Como ya saben, en la mañana de los lunes nosotros nos acercamos hasta el mundo del empleo y la formación. Lo hacemos a través de Andalucía Orienta y el espacio que nos está acompañando durante todo este periodo estival y en el que estamos conociendo diferentes aspectos relacionados pues con los sistemas de búsqueda de empleo. Hoy precisamente vamos a hablarles de este asunto y vamos a recoger cómo las redes, cómo las nuevas tecnologías han evolucionado tanto que también han hecho evolucionar la búsqueda de empleo tradicional. De esto vamos a hablar con Jesús, que ya nos acompaña, Jesús González, técnico de Andalucía Orienta, que está con nosotros. Jesús, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues hemos ya hablado de diferentes cuestiones relacionadas con la búsqueda de empleo. Hemos hablado, por ejemplo, de la formación, uno de los aspectos más importantes a la hora de pues mejorar nuestro currículum, por ejemplo. Pero a la hora de realizar una búsqueda activa de empleo de manera individualizada, las redes sociales, internet, hoy en día prácticamente se puede decir que es necesario, ¿no? Que es básico. Ha evolucionado tanto la tecnología que bueno, pues se ha trasladado todo a lo que es esta prácticamente ese mundo digital, ¿no? Para la búsqueda de empleo. Bueno, eso es así, ¿no? El mundo ha evolucionado en la dirección de las nuevas tecnologías por medio de internet. Hoy podemos comprar por medio de internet, podemos hacer pues reserva en hoteles, en traslados en tren, en autobús. Se pueden hacer muchas cosas, se puede buscar información y por tanto también hoy en día se puede buscar empleo con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo o qué es lo que ha supuesto internet a la búsqueda de empleo? Para vosotros que sois expertos, ¿no? En cuestiones de búsqueda de empleo, que trabajáis precisamente a través del Servicio Andalucía Orienta en aspectos como este, ¿qué ha supuesto internet? Bueno, pues si nos remitimos al pasado, ¿no? Hace unos 15 o 20 años, que fue cuando se empezó a introducir internet en los servicios de orientación para el empleo, pues ha habido un cambio radical, porque al principio teníamos que contar con el formato de papel, ¿no? De boletines, revistas, periódicos de empleo, los anuncios dominicales de los periódicos, boletines que emitían a lo mejor los sindicatos o las empresas. En fin, era todo en papel y era mucho más complicado porque no te seleccionaba las palabras clave, por ejemplo. Entonces, en aquellos años empezó a introducirse internet poco a poco y aunque la forma de buscar era más compleja que la de hoy en día, facilitó muchísimo el trabajo de búsqueda de información para el empleo. Luego, a los años, pues con algunas herramientas que conocemos usando internet, como pueden ser Google, pues al colocar las palabras clave ya aparece lo que tú estás buscando. O al poner una dirección determinada ya te pueden venir ofertas o, ¿qué te digo yo? No solo ofertas, información de una empresa, que puede ser muy útil. O información sobre tu perfil profesional, también, que es lo que demanda una empresa. Entonces, para la búsqueda de información ha sido un cambio radical. Luego, a la hora de la búsqueda de empleo, pues no es que haya desplazado a la forma tradicional de la búsqueda, porque se sigue utilizando y es bueno utilizar medios tradicionales, pero sí que la complementa y que vemos que el futuro va a ser también cada vez más relacionado con el uso de tecnología. Entonces, creo que no hay que descartar la forma tradicional de búsqueda de empleo y de búsqueda de información y de contactos personales que se pueden realizar para poder encontrar empleo, pero sí que internet nos va a facilitar. Es muy importante que vayamos familiarizándonos con los diferentes recursos que hay en internet, porque nos puede aportar una ayuda fundamental. Sí que uno de los aspectos en los que se ha ganado con el uso de las nuevas tecnologías, principalmente internet, en cuestiones como la búsqueda de empleo, es precisamente la inmediatez, ¿no? Quizá. Bueno, internet es todo rápido y veloz, ¿no? Hay que saber, bueno, pues buscar entre todo ese volumen de información, pero al mismo tiempo es todo muy rápido. Sí, es una de las ventajas, que tú no tienes que desplazarte al lugar para buscar información en un tablón de anuncios o en una biblioteca, ver la prensa o comprar, sería un gasto también, comprar revistas especializadas. En fin, es un ahorro de tiempo y económico. Son dos de las posibles ventajas. También la comodidad de que lo puedes hacer desde tu casa, no tienes que moverte. Eso a Claro. lo mejor también es un inconveniente, porque también es bueno conocer lo que te rodea, hablar con la gente. Por eso yo decía que utilizar los dos medios, el tradicional y el de las nuevas tecnologías, es lo mejor. Claro, como consejo, como recomendación a la hora de realizar una búsqueda activa de empleo, tú recomiendas, pues obviamente está puesto en torno al uso de las nuevas tecnologías, pero también no abandonar el método tradicional de ir a la empresa, a presentarse, a presentar currículum, en fin. Sí, depende también del mercado del que estemos hablando, ¿no? Del mercado laboral. Y, por ejemplo, si estamos hablando aquí en Ubrique, pues lo que se suele hacer es acudir a las empresas y dejar el currículum. Algún día quizás las empresas de aquí de Ubrique pues utilicen más los medios tecnológicos. Entonces, seguramente sea así. Por eso es conveniente que la población que busca empleo también vaya formándose en el uso de las nuevas tecnologías. Y también en cómo aprovechar diferentes recursos para su búsqueda de empleo. Hemos hablado antes de algunas ventajas, vamos a hablar también de inconvenientes, ventajas e inconvenientes, ¿no? De los métodos de búsqueda de empleo a través de Internet y de los métodos tradicionales. Haciendo una comparativa, podríamos referirnos Sí. a ello. Bueno, ambos medios tienen de inconveniente pues la falta de oferta de empleo, ¿no? Ese es el principal inconveniente actual. Si el mercado laboral mejora y amplía el número de ofertas de empleo, pues tanto una forma de buscar como la otra se verán beneficiadas. Sí, porque en realidad a mayor número de ofertas de empleo, las posibilidades de encontrarlo, pues lógicamente aumentan. Claro. Entonces, el inconveniente que hay en Internet es que muchas veces la oferta llega a mucha más gente. Y en ese caso es una ventaja para quien acude a un lugar donde a lo mejor físicamente no han acudido otros, ¿no? Y la necesidad de cubrir una oferta de empleo pues es más inminente y se aprovechan los currículum que más recientemente llegan a las empresas. Suele ser así. Entonces, digamos que tradicionalmente se hacía, pues cuando había una oferta de empleo, pues acudían los candidatos. O antes de que hubiera esa oferta, pues ya uno presentaba una autocandidatura. Esto sigue siendo así con el uso de Internet, porque tú buscas una oferta en Internet y si la encuentras, pues tú envías tu currículum, que en vez de enviarlo en formato papel, lo envías en un formato informático, por correo electrónico. Antiguamente se utilizaba el correo postal o físicamente uno acudía. En ese caso también es una ventaja Internet, mucho más económico, más inmediato. Pero ya te digo que el contacto físico y el hecho de que tú hayas realizado un trabajo con tu red de contactos siempre ha sido una garantía de acudir con más posibilidades a una oferta de empleo. O sea, nosotros siempre hemos sabido que el trabajar la red de contactos es importante para obtener información del mercado laboral de posibles ofertas de empleo. Esto se ha hecho siempre en la forma tradicional de búsqueda, como hoy también se puede realizar por medio de las redes sociales y profesionales en Internet. Es decir, que remitiéndome a tu pregunta de ventajas e inconvenientes, es que tanto unas como otras gozan de ventajas y también pues tienen el problema de algunos inconvenientes. Por ejemplo, el más grave suele ser el fraude. Existe fraude, siempre lo ha existido. Por ambos lados, el fraude, por ejemplo, del Sí. trabajador que, bueno, pues dice saber unos conocimientos quizá o está especializado y no lo está, o por el lado empresarial, por ambos, por uno, por otro, ¿cómo se suele dar el Bueno, yo me fraude? refiero al fraude cuando se quiere engañar a una persona que está buscando empleo, Vale. que tiene una necesidad de encontrar empleo y que le ofrecen siempre unas facilidades increíbles, unas condiciones buenísimas. Eso ha existido siempre. Trabaje desde su casa y gane miles, ¿no? Miles de euros. Eso suena a fraude. Pues en Internet eso también se puede realizar. Y además utilizando páginas muy bien decoradas, muy bien Diseñadas. diseñadas, entonces que dan apariencia de realidad y que realmente pues lo que buscan es engañarte, sea como una oferta de empleo o una oferta de prácticas en empresa o con una beca. Entonces, siempre hay que contrastar la información, dirigirse a medios seguros, dirigirse a medios que están contrastados y no guiarse por la primera intuición, siempre contrastar la información. Por eso te decía que combinar el medio tecnológico con el medio tradicional, llamémosle el virtual mezclado con el real, Sí. yo creo que es la mejor forma, porque hace que obtengas una información más veraz, más verdadera. Sobre todo por esa parte que tú decías anteriormente de no perder también ese contacto, ¿no? Con la realidad, en cierto modo, ¿no? Ese contacto con el mundo real y con, bueno, pues las personas que nos van a permitir además establecer vínculo de cara al futuro profesional. Claro, a lo largo de tu vida laboral, tu vida profesional, pues tú vas conociendo pues diferentes personas, tanto de tu ámbito familiar y de amigos, como del ámbito de tu trabajo o de tus estudios. Es bueno conservar esos contactos. Muchas veces se pierden a lo largo del tiempo. Unos viajan, otros se marchan, en fin. Hay miles de vicisitudes. Pero precisamente las tecnologías han venido a facilitarnos el rescatar pues a personas que eran de nuestra red y que por esas vicisitudes del tiempo y del espacio pues habíamos perdido el contacto. Hoy en día las redes te pueden conectar con antiguos compañeros de trabajo, con antiguos compañeros de estudio y eso te puede facilitar a veces una información muy positiva que te puede interesar, además, no solo por la información, sino también por la alegría de poder contactar con personas que eran de tu, no sé, de tu entorno, Claro. de tu afición, ¿no? Sí que a pesar de de los inconvenientes, son más las ventajas, ¿no? De una búsqueda a través de internet que los inconvenientes. Sí, bueno, ventajas, ya te digo que muchísimas porque la información que vas a obtener va a ser mucho mayor. Vas a poder llegar a muchos más lugares. Y a ofertas, utilizando por ejemplo los portales de empleo, pues puedes ver qué es lo que se está solicitando, qué es lo que te ofrece la empresa. En fin, vas a obtener información actualizada de tu mercado, ¿no? Luego también puedes utilizar buscadores de empleo. Los buscadores te remiten a ofertas de empleo de portales de empleo o de otras empresas, ¿no? De empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación. Te remiten, si tú sabes hacer una búsqueda utilizando bien los parámetros que te van pidiendo, pues entonces tú puedes obtener una información muy actualizada de las ofertas que pueda haber en una determinada área geográfica. Claro. Eso ha sido también otro de los elementos que ha ido evolucionando, ¿no? Dentro de dentro de Internet, dentro de la red, pues precisamente la creación de portales web especializados y dedicados al tema de la oferta y la demanda laboral. Eso antes no existía, Sí, ¿no? antes los intermediarios eran, bueno, en su día el INEM, ¿no? Claro. Luego fue el Esa SAE, es. el intermediario fundamental. Aparecieron las empresas de trabajo temporal Las como ETT. intermediarios y las agencias de colocación. Pues digamos que Internet ha revolucionado esta intermediación y aunque también estos que hemos dicho, que son tradicionales, se han actualizado y tienen sus propios medios para intermediar de forma virtual, tanto el SAE, bueno, el SEPE tiene su página web que también nos puede servir para obtener mucha información, las empresas de trabajo temporal tienen su espacio virtual, las agencias de colocación y muchas grandes empresas tienen su espacio web donde gestionan también los recursos humanos. Es decir, que la forma tradicional se ha venido a adaptar a la forma del uso de las nuevas Claro. tecnologías. Pero aparte han surgido pues los portales de empleo, que son pues los más conocidos, por ejemplo, InfoJobs o por ejemplo también Indeed, en fin, hay empleo.job, no sé, hay unos cuantos, hay muchísimos, hay genéricos y específicos. O sea, los genéricos dirían que trabajan cualquier oferta de empleo y los específicos son para colectivos determinados. Por ejemplo, hay portales de empleo para profesionales de las tecnologías o para ingenieros. También para personas mayores de 45 años, los hay para personas con discapacidad, en fin, hay un amplio abanico de portales de empleo y lo que hay que hacer es una buena selección de ellos. ¿Cómo podemos hacer una buena selección de ellos? Bueno, pues podemos acudir a Andalucía Orienta y ver con un poco de ayuda qué portales podrían ser útiles para tu caso en particular. Claro. También, si eres un usuario avanzado de tecnología, puedes hacer tu propia búsqueda. Existe una herramienta muy interesante que es YouTube para ver tutoriales sobre los diferentes medios de búsqueda de empleo utilizando las nuevas tecnologías. Te pueden ayudar incluso dándote información de cómo crear tu propia marca personal o tu propio blog o, en fin, tu currículum virtual. Hay muchas herramientas en internet, pero claro, saber utilizarlas todas sería emplear muchísimo tiempo, mucha dedicación. Creo yo que lo mejor es ir avanzando y saber seleccionar las que mejor se adecúan a tu perfil profesional. Estos portales web en internet tienen algún tipo de control concreto para, bueno, porque sea verificable, ¿no? Toda esa información que vuelcan. Sí, bueno, hay algunos, como hemos dicho, Indeed, Monster, pues InfoJobs, estos colaboran con el Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, si Se tú, le sí, sugiere. se supone que tienen credibilidad, ¿no? Y fiabilidad. Existe un buscador del Servicio Público de Empleo Estatal que se llama Empléate. Si tú colocas la palabra Empléate en Google, pues te remite a ese buscador del Servicio Público. Y ahí aparecen en la primera página todos los portales que colaboran con ese servicio. Se supone que todos estos portales que colaboran con el Servicio Público de Empleo Estatal, pues son fiables, son de garantía. También los buscadores como Indeed o Monster, son también empresas multinacionales que por tanto ellos mismos intentan verificar Claro. la validez de su servicio, ¿no? Es complicado acceder a ese ámbito como utilizando los mediadores, como mediadores de los portales web. No es nada complicado. Lo que normalmente te piden es que pongas tus datos personales y profesionales, un correo electrónico y nada más. Lo que puede tener de complicación es que tus datos personales pues pueden circular en la red. Eso es como en todo, Se arriesgas o no, claro. que Depende sí. del celo que tenga uno en su privacidad, ¿no? O la necesidad. Exactamente. Luego, un paso más en la evolución de las tecnologías ha sido el pasar de los portales de empleo que están ahí y los buscadores que están ahí se seguirán utilizando, pero un paso más ha sido el avance en las redes sociales y profesionales. Ahí está el cambio actual el más novedoso, digamos, ¿no? El buscar empleo utilizando las redes profesionales, especialmente LinkedIn, aunque hay otras, pero es la más utilizada por, bueno, cientos de miles de personas. Y lo que se hace aquí es que tú tienes tu propio perfil y tu red de contactos, pero tienes herramientas de búsqueda de empleo adaptadas a tu perfil. Normalmente es más práctica esta herramienta para personas con una cualificación elevada o muy específica. Pero lo que es importante es que tú estás desarrollando una imagen personal que es visitada por tu red de contactos y la red que está relacionada con tus contactos y pueden de algún modo ver en tu perfil un interés determinado y ofrecerte pues una entrevista, ofrecerte pues Claro. que envíes tu currículum, que te buscan por la red a ti. Tú más que buscar tú, que te Que busquen a ti. busquen a ti, claro. Es otra, otro aspecto, ¿no? Porque decíamos antes la búsqueda de empleo a través a través de internet, principalmente con esos portales web, a través de las redes sociales. Pero luego está el otro apartado y es esa búsqueda de empleo actualizando mis perfiles y sabiendo cómo, bueno, pues hacer atractivo además también pues el currículum, por ejemplo, bueno, pues a través de esas redes sociales, ¿no? Que tú nos decías. Sí, bueno, sí que es muy importante al utilizar las redes sociales y profesionales en la búsqueda de empleo, saber que la empresa va a buscarte a ti y va a ver tu perfil. Entonces, por ahí deberíamos de tener cuidado un poco en diferenciar tus perfiles más personales con los profesionales. Porque si te buscan en la red, digamos, pues lo importante sería pues ofrecer una imagen profesional, que Claro. se te viera, por ejemplo, en tareas de tu trabajo. De hecho, lo utiliza alguna gente. Si tienen un perfil en Facebook o en LinkedIn, donde cuelgan vídeos realizando operaciones de su trabajo, para que se vea cómo lo hacen. Entonces, ahí sí está el interés, ¿no? De decir, quien va a buscarte a las redes sociales te ve en algo de trabajo, ¿no? En algo relacionado con el trabajo, no de fiesta, por ejemplo, o con tu familia, ¿no? No tiene. Por eso hay que saber diferenciar un perfil Claro. más personal y familiar del perfil profesional. Lo que se recomienda es que busques tu propia marca, que utilices un perfil adecuado, que sepas resumir bien la información. Luego, utilizando, por ejemplo, estas redes como LinkedIn, hay otras herramientas que te pueden ayudar para hacer un currículum virtual o un currículum más novedoso, un currículum 2.0, que se le llama ahora, ¿no? Estas herramientas lo que hacen es rescatar la información tuya sobre experiencia y formación y diseñarte un currículum que puede ser con gráficos o que puede ser con imágenes, y que de otro modo sería buscar a un diseñador gráfico para que te lo Claro. hiciera. Hombre, esto la ventaja es que queda bien. El inconveniente quizás que son muchísimas personas las que utilizan ese servicio y por tanto puede tener, ¿no?, la misma formato de información. Bueno, hay múltiples Sí. opciones y tú puedes personalizarlo también. O sea que, de hecho, por ejemplo, el currículum online lo puedes desarrollar tú realizando vídeos. Hoy en día con un móvil se puede realizar vídeos. Entonces, digamos que está abierto a la originalidad y a la creatividad. Lo que sí es cierto es que, dependiendo de tu sector, de tu profesión, de tu mercado, pues tú tienes que saber qué van a valorar en ese sector o en esa profesión, y así adaptar tu perfil, precisamente para que sea más atractivo y que tenga más visitas, que pueda ser más visitado, más visto y, por tanto, llegar a más posibles empleadores. Suele utilizarse en las redes sociales, decíamos antes, estas de carácter profesional, no, de las que hemos hablado, pero quizá las que son más de relaciones sociales que se establecen para cuestiones meramente profesionales, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, bueno, Facebook, por ejemplo, que lo usamos mucho nosotros en Andalucía Oriental, sirve como medio para anunciar. Entonces, como medio para buscar información, es muy interesante. También están desarrollando herramientas de búsqueda de empleo en la propia aplicación de Facebook. También se está desarrollando esa herramienta, aunque todavía es más en países extranjeros que en España. Digo, y Twitter, por ejemplo, también es una red social que tiene opción para la búsqueda de empleo, donde hay múltiples enlaces sobre búsquedas actualizadas, donde puedes también circunscribir la búsqueda a un área geográfica determinada. En fin, las redes sociales no solo te sirven para obtener información, Claro. sino que están desarrollando ámbitos de intermediación, de oferta de empleo y de portal, digamos, donde tú puedes enviar tu currículum. La más famosa, y por ello le llaman red profesional, es la red de LinkedIn, aunque ya decía que hay otras. Pero en este caso, sí, lo que interesa es buscar. También dentro de la página de LinkedIn, tú tienes una aplicación de búsqueda de empleo, donde te va a conectar con empresas que pueden ser empresas dianas para tu búsqueda. Claro. Entonces, es el interés es que te busquen a ti, y también que en esas aplicaciones tú puedes hacer una búsqueda selectiva. Pero ante todo, saber que estas herramientas son actualmente más útiles en aquellas profesiones de más cualificación o más específicas, digamos, donde son las empresas las que están más interesadas en encontrar un perfil muy específico, ¿eh? Que tú en una oferta genérica. Por eso decía que también la forma tradicional de búsqueda de empleo, y dependiendo del área geográfica y del mercado, pues también es una opción perfectamente válida y que hay que compaginar. Sí es recomendable que todo el mundo pues vaya teniendo pues conocimiento del uso de la informática en la búsqueda de empleo, porque no es nada difícil y por ahí se va desarrollando este mundo de la búsqueda de empleo. Entonces, de cara al futuro, es muy bueno que todos nos familiaricemos con estas herramientas. Va a ser elemental y básico, ¿no? De hecho, ya lo es, incluso para poder obtener un empleo. E incluso, pues de como tú bien nos decías, los propios portales web oficiales, públicos, relacionados con la búsqueda de empleo, tales como el SAE, pues prestan muchísimos servicios de manera online. De hecho, hay algunos que solo tienen que ser ya de manera online, ¿no? Y esto, bueno, pues a veces resulta un inconveniente, pero sin duda de cara al futuro pues va a ser una ventaja, ¿no? Sí, aquí hay dos elementos, ¿no? Uno es el acceso, digamos, sencillo, donde tú no tienes que autenticarte, como se dice. Sí, sí, sí. Digamos que tú puedes acceder, por ejemplo, con una clave determinada, pues a renovar tu demanda o a obtener el informe de tu demanda o a, por ejemplo, si te hace falta un certificado de retenciones o un certificado de las aportaciones del SEPE por prestaciones de desempleo o de subsidio. Todo eso lo puedes obtener, pero te hace falta, en este caso, una clave que te autentifique, que diga que eres tú. Entonces, se puede hacer por medio del certificado digital o por medio de una clave permanente, que normalmente los servicios públicos pues te pueden facilitar esa clave, que luego se activa de forma informática y ya te sirve para obtener certificados o para hacer una solicitud por medio de internet. No tener que acudir al lugar, por ejemplo, inscribirte en una bolsa de empleo de forma virtual, no teniendo claro que acudir al lugar, con lo cual te facilita y te economiza tiempo y dinero. En el futuro, bueno, pues gran parte de los procesos administrativos que estamos acostumbrados, hasta ahora estábamos acostumbrados a ir a un edificio, a tratar con un funcionario público, a realizar esa gestión. Ahora, de cara al futuro, pues lo más probable es que se haga en casa a través del ordenador, ¿no? Sí, de hecho existe esa tendencia en la administración pública. Nos obligan además a adaptarnos a la nueva tecnología. Estamos obligados porque muchos trámites tienen que hacerse necesariamente online. Entonces, pues es fundamental ir familiarizándose. Es necesario que haya también servicios como Guadalinfo, ¿no? que a la población le va dando conocimiento de estas herramientas. No está de más que se organicen cursos y aulas de informática para que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas que son tan necesarias, ¿no?, hoy en día, y lo van a hacer más en el futuro. Claro. En fin, nosotros desde Andalucía Orienta pues apoyamos a muchas personas que necesitan hacer trámites online. Pero ya digo que sería muy, muy interesante que hubiera aulas de informática destinadas a la población para poder obtener unas competencias digitales básicas para poder desarrollar estas operaciones que cada vez se exigen más. En todos los ámbitos administrativos, ¿no? Estamos hablando del tema del empleo, porque es el que le dedicamos este espacio, pero también el ámbito sanitario, por ejemplo, a la hora de coger cita para ir a tu médico, a la hora de tramitar, en fin, cualquier tipo de documentación, pues cada día es inevitable, ¿no? Cuando se conoce el uso básico de estas herramientas, pues uno se da cuenta de que no es tan difícil. Pero claro, hace falta ese eslabón, ¿no?, de una pequeña práctica, una pequeña, bueno, aleccionamiento, como en todo, ¿no? Para obtener tu carnet de conducir, pues necesitas unas prácticas, ¿no? Pues para saber manejarte por internet, con unas prácticas mucho más sencillas, pues tú puedes resolver multitud de trámites actuales y seguro que futuros. Pues hay que dar el mundo de las nuevas tecnologías para, en este caso, aplicarlo a la búsqueda de empleo, ¿no?, que era el tema que queríamos abordar en el día de hoy. Pues sí, es un tema fascinante, muy, muy complejo, muy, muy cambiante, pero que teniendo unas nociones básicas, unos principios fundamentales, pues nos van a ayudar a tener más oportunidades de conseguir empleo o de conseguir un curso de formación, una beca, unas prácticas o aquello que estemos buscando. Claro, es cuestión de ir actualizándose, ¿no? Conforme se vaya actualizando además también las nuevas Así es. tecnologías, que lo hacen precisamente a paso agigantado, ¿no? Eso es. Desde Andalucía Orienta se presta ese servicio de asesoramiento precisamente para aquellas personas que quieran pues iniciarse en este procedimiento de la búsqueda de empleo a través de Internet y al mismo tiempo, bueno, pues vosotros tenéis una presencia activa a través de las redes sociales, ¿no? Lo hemos comentado aquí todos los programas cuando decíamos, bueno, pues en Facebook colocar información sobre este asunto, este otro asunto, que es lo que ahora tenemos, ¿no? Dentro del empleo. Y eso lo hacéis con frecuencia también. Sí, bueno, nosotros no, por medio de Facebook nos convertimos en una fuente de información para el mercado local Claro. generalmente, porque ahí se cuelgan pues ofertas o información de interés. También cuando vienen pues nuestros usuarios, aquellos que les interesa la búsqueda o el uso de herramientas informáticas, pues le apoyamos desde los medios que tenemos. Existen otras unidades de Andalucía Orienta que disponen de salas de autoorientación con ordenadores. Eso sería ideal que lo tuviéramos, pero no lo tenemos actualmente. Entonces, por eso hacía hincapié en que, por ejemplo, servicios como Guadalinfo, Guadalinfo sí. o Complementan un poco, ¿no? cursos que se hicieran de informática básica, pues serían muy útiles para poder desarrollar más este conocimiento que cada día es más necesario en la búsqueda de empleo y, como hemos dicho, en resolver muchos trámites de otro ámbito, de otra órbita. Claro, nosotros no, con frecuencia solemos conversar para conocer las novedades, ¿no? De acciones que se están impartiendo por parte del Centro Guadalinfo con su dinamizador y en más de una ocasión hemos comentado precisamente eso, ¿no? Los Centros Guadalinfo en su día nacieron como, bueno, pues para ofertar esa alfabetización digital a la población que para que conociera, ¿no? El uso del ordenador, prácticamente lo básico, y se ha ido adaptando con el paso del tiempo hasta convertirse, bueno, pues en un servicio más que se presta a la hora de que el usuario pueda pues poner de manifiesto sus necesidades con esa herramienta de trabajo, ¿no? Y es importante esa labor también. Por supuesto que sí, que también cada vez se personaliza más la búsqueda, cada uno tiene unas necesidades, un bagaje, un currículum y unas oportunidades que precisamente sabiendo utilizar bien los medios, pues puede mejorar, puede ampliar sus posibilidades. Claro que sí. Pues nos quedamos con toda esta información relacionada con la búsqueda de empleo a través de Internet, el uso de las nuevas tecnologías, con ese doble aspecto, ¿no? Por como siempre, la oferta y la demanda. Por un lado, bueno, pues la oferta que llega a través de los portales web especializados, la manera además también que tenemos para acceder a toda esa información que encontramos en Internet, y por otro lado, bueno, pues la demanda que en este caso realizamos nosotros en nuestra búsqueda de empleo con la actualización de nuestros perfiles en internet profesionales que tienen que estar además también adecuados, ¿no? Para realizar esa búsqueda. Pues sí, esa es la idea de ir actualizándose, de ir siempre manteniendo tu perfil actualizado, de ir avanzando tú en tu desarrollo personal y profesional y que eso pues pueda llegar a las ofertas de empleo que a ti te interesen, que a cada uno de nosotros nos interese. Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Andalucía Orienta y a Jesús González que nos haya atendido en la mañana de hoy. Nosotros seguiremos hablando de formación y empleo las próximas semanas. Jesús, Pues muchas gracias. ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Adiós.